hago ilusionado, ni siquiera me miras. Amor, amor, cuando tú pasas por mi lado, miro desesperado, sufre mi corazón. Mientras te burlas de mí.